Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando este programa directamente por frecuencia 90.5 en Monterrey y también nos están escuchando por internet en radioudem.com.mx. Recordamos que este programa, esta entrevista que vamos a tener en un momentito ahí con Aurelio López Cora, nuestro invitado de hoy, la podrán libremente descargar y volver a escuchar en nuestra página raicesudem.blogspot.mx y también por nuestras redes sociales en Instagram, raices-udem, y también por Facebook, obviamente, raicesudem. Entonces, vamos a dar una vuelta al estado de Tlaxcala y en una ocasión anterior tuvimos el gusto ahí de recibir en este programa a Tania Ibarra, joven arqueóloga que trabaja en el sitio de Tepetitpac, pero para tener un vistazo un poquito más amplio de lo que es el proyecto arqueológico de Tepetitpac, pues justamente tenemos a uno de sus codirectores, Aurelio López Corral. Hola Aurelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto conocerte. No, pues el gusto es mío aquí de estar. Muchas gracias. Oye, antes de que hablemos realmente de lo que es Tepetitpac, ¿te puedes presentar rápidamente a nuestros radioescuchas? ¿Qué estudiaste y cómo llegaste a dirigir este proyecto? Bueno, pues yo soy arqueólogo que actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tlaxcala. Uh-huh. Soy investigador de base. Ahí ya tengo 7 años ahí, pero yo soy arqueólogo de profesión. Estudié mi carrera en la Universidad de las Américas Puebla. Ahí estudié la licenciatura y la maestría. Uh-huh. Y el doctorado en la Universidad de Penn State en Estados Unidos. Uh-huh. Y como te digo, tengo 7 años ahí en el Centro de Tlaxcala, de los cuales 6 ya tenemos el proyecto arqueológico Tepetitpac, que es un proyecto que estamos dirigiendo ahí en la región. De un sitio, bueno, que fue, digamos, parte de la Confederación o de la del antiguo Tlaxcala, cuando Hernán Cortés llegó ahí a lo que ahora es México, bueno, Mesoamérica, y salió con los tlaxcaltecas. Bueno, pues Tepetitpac, el sitio que yo trabajo, o que trabajamos ahí, junto con mi colega Ramón Santa Cruz Cano, ese es el sitio que estaba en vida, digamos, cuando Hernán Cortés llegó y que se alió con ellos, de hecho. O sea, que eran una confederación de varios señoríos, podemos decir, cabecerías. Sí, bueno, en la época prehispánica nosotros los llamamos Altepet, ¿no? O Altepeme, ¿no? Uh-huh. Que son esas estructuras políticas de los indígenas, digamos que cuando llegaron los españoles, pues esta era la estructura social, económica, política, indígena. Uh-huh. Que después en la colonia, ya una vez establecido el orden español, se transformó y se les empezó a llamar señoríos. Uh-huh. Tepetitpac es uno de ellos, de esta confederación. De la importancia de este Altepetl comparado con los demás, era, es como estaba justamente regulada ¿había un cierto equilibrio entre todos esos ATPMs o había los que tenían más importancia que otros? Bueno, es que Tlaxcala representa un caso muy particular, digamos, porque lo que hemos trabajado varios investigadores desde hace ya unos 10 años más o menos, otra gente como el doctor Lane Farger, que trabaja en Simbestab en Mérida. Lo que pasa es que Tlaxcala es una confederación, se le dice así, ya desde épocas de Ángel García Cook, que en paz descanse. Uh-huh. Es una confederación, la unión, vamos, de diversas entidades políticas que lo que hacían era confederarse literalmente así para formar una unidad política muy grande, y lo hicieron en su momento para poder resistir el embate de la expansión del Imperio Mexicano. Uh-huh. Tepetitpac sí es uno de los más importantes en el sentido de que es el sitio fundador de esta unidad tlaxcalteca, porque Tepetitpac fue fundado por teochichimecas migrantes entre los siglos XII y XIII. Más o menos alrededor, digamos por ahí por entre el 1250 y 1280 después de Cristo. Y con base a, digamos, a su intrusión en el Valle Poblano Tlaxcalteca, su posterior conquista de los territorios de esa región de Tlaxcala, se formó pues este gran Altepetl, y de ahí se empezó a fragmentar. Y lo que pasó es que se empezaron a crear más Altepeme, que estaban aliados, digamos, al primer Tepetitpac. Oye, y hablando de justamente la extensión que podía haber tenido el sitio, y bueno, también para compararlo con el polígono que están investigando, más o menos, también para tener una idea de la superficie, entonces. Sí, bueno, El sitio ahorita, digamos, lo que está delimitado por la poligonal de protección del Instituto Nacional de Antropología e Historia son 98 hectáreas. Okay. O sea, es un sitio grande. Pero en realidad, si tú ves la conformación, el mapa, digamos, de la antigua Tlaxcala, la urbe, digamos, que estaba conformada por varios asentamientos, incluyendo Ocotelulco, Tizatlán, Axotla y otras, estamos hablando de por lo menos 300 hectáreas, wow, por lo menos todo, digamos, la urbe. Uh-huh. Entonces, es básicamente, si ahorita tú vas a la ciudad de Tlaxcala y te paras ahí, digamos, es más o menos la mitad o un poco más de la extensión de la actual urbe de Tlaxcala. Entonces, imagínate el tamaño de esta cosa, ¿no? Wow. Era muy, muy grande, muy impresionante. Oye, y bueno, ¿las excavaciones que se hacen en Tepetitpac ahorita son más bien heredadas o de otras excavaciones que se hicieron anteriormente? Porque le decías que se está excavando desde 7 años, pero ¿hubo prospecciones o proyectos arqueológicos anteriormente? Bueno, fíjate que es bien interesante porque Tepetitpac está solamente, ¿qué te diré? En carro, digamos, está a 5 minutos del centro de Tlaxcala, o sea, está literalmente ahí, ¿no? Sí. Y lo curioso con el asentamiento es que, bueno, es que está, como está en la parte alta de los cerros, está en una parte muy, muy accidentada, digamos, se conservó por mucho tiempo, pero nadie lo había trabajado realmente. O sea, se sabía del sitio, o sea, desde hace, bueno, siempre se ha sabido, ahí está. ¿No? Siempre que los arqueólogos decimos, es que descubrieron, no, es que ya estaba ahí. Pero en los 70s, se dieron, digamos, algunas de las prospecciones entre a finales de los 60s con Dean Snow y un grupo de investigadores alemanes, Peter Scholle, Nickel y otras, y como Ángel García Cook, empezaron a reportar el sitio, ahí estaba. Y había como, digamos, un panorama amplio de lo que se sabía que existía. Pero no fue hasta el 2006-2007 que mi colega Lane Farger empezó a hacer un mapa de toda la urbe de Tlaxcala. Él empezó con eso, un plan mapa, digamos, preliminar, y a raíz de eso empezamos a conocer un poquito más lo que es la extensión del asentamiento. Ya propiamente trabajos arqueológicos de excavación y de exploración empezamos a hacerlo nosotros en el 2010, también con algo de recorrido, y el 2011. Ahora, si hablamos de los ejes de investigaciones que tienen ahí en Tepetitpac, ¿de qué se trataría realmente? ¿Qué tratan de comprobar o cuáles son sus hipótesis de trabajo? Bueno, o sea, lo que nosotros en el proyecto arqueológico Tepetitpac lo que tratamos de hacer es entender la conformación espacial, la conformación sociopolítica, económica del asentamiento, entender también los procesos de ocupación, es decir, desde cuándo tenemos una ocupación, qué tipo de ocupación, qué densidad, qué tamaño, qué conformación y en qué épocas. Y también entender un poquito el aspecto, pues es uno de los objetivos también, el choque, digamos, entre la llegada de los españoles y los cambios que se dieron en las estructuras nativas indígenas, bueno, nativas de Tepetitpac y de Tlaxcala en general. Uh-huh. Porque como tú sabrás, Tlaxcala es muy, muy extraño en muchos sentidos porque al ser aliado de los españoles, sí mantuvo muchos privilegios, digamos. Entonces, sí. Hasta los tenemos acá en el noreste, de hecho, descendientes, herencia justamente de esos tlaxcaltecas que vinieron en Bustamante, en Coahuila también, al sur del estado de Nuevo León. O sea, sí. Realmente ahí tuvieron ciertos privilegios, digamos. Sí, bueno, privilegios y demandas, porque ahí a final de cuentas, fíjate que, o sea, los tlaxcaltecas pudieron mantener mucha de su estructura indígena, uh-huh, pues por varios años. Lo que pasó, bueno, con las colonizaciones del norte de México y el occidente es que en realidad los españoles se las impusieron, ¿no? O sea, sí, les dijeron, ¿sabes qué? Pues, tienes que ir allá. Eres mi aliado, ¿no? Y quieres tener eso, sí, pues quieres tener esos privilegios, ahora te vas a hacer esto. Y entonces sí mandaron a mucha gente aquí al norte. Al norte, en Centroamérica. En Centroamérica también, sí, Guatemala, y hay unas colonias muy importantes allá también, Zacatecas, Aguascalientes, en muchos lados en realidad. Oye, una última pregunta antes de que pasamos a un pequeño corte musical. A mí, de lo que pude leer sobre Tepetitpac un poquito y sobre lo que, bueno, si vemos la conformación de la ciudad de Tlaxcala actualmente, que está totalmente puesta sobre los cerros, sí, y está rodeada de montañas y cerros, lomas, me imagino que la importancia del sistema de terrazas era algo pues vital para esos habitantes. ¿Nos puedes comentar quizás un poquito de cómo se llevó eso a cabo en Tepetitpac? Sí, bueno, lo que pasa es que la zona donde se asienta Tlaxcala, incluso, uh-huh, hoy en día, pues, es un terreno accidentado, como te decía, ¿no? Esa tiene, sí, porque estás llegando, digamos, entre el límite de lo que es el Valle Poblano Tlaxcalteca, la parte norte del límite, y empieza a hacer lo que es a entrar al bloque Tlaxcala, que es, uh-huh, esta serranía, esta serie de serranías que subes a elevaciones de hasta 2.500 metros, 2.600. Y entonces, bueno, los tlaxcaltecas cuando se asentaron ahí, pues lo que tuvieron que hacer es crearon todo un sistema de adaptación a su medio ambiente. Entonces, la manera en cómo lo lograron, bueno, pues hacer sistemas de terraceados. Y eso, a final de cuentas, creó una serie de alrededor de 300 hectáreas de terraceados, tanto para crear espacios habitacionales uh-huh. como para crear espacios agrícolas. Aunque realmente, por lo que hemos visto y por las exploraciones que hemos tenido, tanto nosotros como el proyecto de mi colega Alain Farger, también, con el que también tengo un proyecto, lo que podemos ver es que en realidad muchos son espacios habitacionales más que agrícolas. Qué interesante. Entonces es una mega urbe esta cosa. O sea, es una gran modificación del ambiente, una de las más fuertes que se puede ver en Mesoamérica. Uh-huh. Y no es tanto quizás la extensión y el tamaño, sino el tiempo en el que se hizo. Entonces es muy corto desde el momento en que llegaron los Teochichimecas y empezaron a colonizar esto, hasta, digamos, cuando ya se asentaron Ocotelulco y Tizatlán, unos 100 años después. O sea, se modificó el paisaje en 100 años de manera muy, muy, muy tremenda. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una primera pausa musical. Regresamos luego con Aurelio para seguir hablando de Tepetipac, de este proyecto arqueológico que está llevando a cabo allá en Tlaxcala. Regresamos. Que es una belleza, dicen que tiene de todo, dicen que ahí no hay tristeza y que su gente es un tesoro, que son sus artesanías de México las mejores, que si es una maravilla lo que hacen con las flores, los tejidos y la arcilla que no harán con los amores. Y dicen que que Tlaxcala es primorosa, que en cualquier parte no existe otra tierra tan hermosa. Dicen que hay tanta ternura en su corazón de oro, como en su alma bravura si la hieren como un toro. Y mientras dicen y dicen de Tlaxcala me enamoro. Por favor no seas mala, no, no seas mala, no, no seas mala. Llévame a Tlaxcala, sí a Tlaxcala, sí a Tlaxcala. Porque si es cierto lo que dicen por ahí, yo me quedo en Tlaxcala me quedo feliz. Dicen y dicen que dicen que son preciosos sus cerros, que está llena de matices, que son bellos sus encierros. Dicen y siguen diciendo, malo sería lo contrario, porque ya me estoy muriendo de ansiedad por verla a diario. Cariño, me oyes tiempo con la fecha y el horario. Por favor, no seas mala, no, no seas mala, no, no seas mala. Llévame a Tlaxcala, sí a Tlaxcala, sí a Tlaxcala. Porque si es cierto lo que dicen por ahí, yo me quedo en Tlaxcala me quedo feliz. Después de este pequeño corte que nos propuso el amigo Checo Becerra, en controles como cada semana, pues tenemos este proyecto Tepetipac ahí en compañía de Aurelio López, que es el codirector del proyecto allá en Tlaxcala. Me imagino que a lo largo de esos 7 años hay excavación sistemática. Han encontrado bastante material y material bastante variado. ¿Nos puedes quizás comentar uno de los realmente de los materiales más interesantes por los arqueólogos? Son las cerámicas, además de lo que son los restos óseos. Pero ¿en qué medida es interesante el material de cerámica para ustedes? ¿Qué variedad tienen ustedes ahí en Tepetipac? Bueno, mira, la cerámica para la arqueología es básica, sí. O sea, en el sentido porque los arqueólogos la utilizamos mucho porque contiene mucha información de carácter social que puedes extraer, ¿no? Pero sobre todo porque esa es la que se preserva. Uh-huh. O sea, a final de cuentas, o sea, ojalá y hubiera tantas cosas que se preservan en el registro arqueológico, pero pues no. Entonces la cerámica se vuelve fundamental junto con la lítica, o sea, la obsidiana sobre todo, ¿no? Pero la tradición cerámica de Tlaxcala Es muy interesante, pues depende de qué época la estés viendo, ¿verdad? Porque tiene una larga secuencia en la región. La cerámica de Tepetitpa y de Tlaxcala, digamos, del posclásico tardío, que es el tiempo que nosotros trabajamos, que es 1250 al 1519, 1520, puedes extraer mucha información en cuanto a aspectos de la economía doméstica, de los modos de vida, el tipo de explotación de recursos en la región. Pero también tienes otras cerámicas que son, les llamamos, de como bienes suntuarios o bienes de alto estatus, ¿no? O sea, sí. Y son sobre todo cerámicas polícromas. La tradición de la cerámica polícroma en la región de Puebla, Tlaxcala es muy importante. Y digamos, los ejemplos más notorios pues son la de la región de Cholula, sobre todo, que decían que en su momento Moctezuma, el gobernante de Tlatoani, digamos, el Tlatoani de los mexicanos, pues comía en vasijas de Cholula, ¿no? Que eran polígonos, porque le encantaba. Es como decir la Talavera de hoy en día, ¿no? Sí, o sea, claro. Entonces, en Tlaxcala también tenemos esta tradición polícroma, y la policromía lo que te hace es que te genera muchas piezas que tienen muchos elementos iconográficos en muchos sentidos. Uh-huh. Iconográficos a veces que son muy simples, que son de amplia lectura, digamos, cualquier persona las puede leer y como tener el sentido, estamos hablando de una vasija para ofrenda, estamos hablando de una vasija para el bautizo de un niño, ¿no? Uh-huh. o para darle de comer a tus invitados en ciertas ocasiones, pero también tenemos otras vasijas polícromas muy elaboradas con elementos iconográficos que te refieren a festividades o dioses. Y en Tlaxcala la cerámica polícroma generalmente vas a encontrar que tienes representado a algunas de las deidades principales como Tezcatlipoca. Ah, Tezcatlipoca es... O sea, tenemos, pero este dato que me estás comentando, cerámica, ¿lo tenemos comprobado también por las crónicas? O sea, ¿está comprobado eventualmente un culto de Tezcatlipoca ahí con el Tepetitpac? Sí, bueno, en Tlaxcala la es muy curioso. Es una de las divinidades principales con Camachli y Miscuac. Sí, exacto. Bueno, es que hay una, fíjate que hay una cuestión ahí que es una contrariedad entre la arqueología y la historia, digamos, ¿no? Y los documentos históricos, porque la historia te refiere mucho a Camachli como el dios principal o el dios tutelar de los tlaxcaltecas. Es correcto. ¿No? Y se habla mucho, pero en realidad Camachli pues, es un caudillo, debió haber sido una especie de caudillo que llevó a los tlaxcaltecas durante su migración desde el norte-centro de Mesoamérica, digamos, pasando por la cuenca de México, la región texcocana, hasta llegar a Tlaxcala. Pero en la arqueología, digamos, en el registro arqueológico, y estamos hablando de vasijas cerámicas en la policromía o en los murales, en la policromía de los murales, lo que tiene es representado a varios dioses. Uh-huh. El principal de ellos parece ser este Tezcatlipoca. Wow. Es como que es el que más se repite. Entonces, tú buscas, por ejemplo, la imagen de Camachli, porque sabemos cuáles son sus características de atuendos, ¿no? Digamos. Uh-huh. Pero no aparece. Curioso. No lo tenemos. Entonces, hay gente que quiere ligar algunos elementos con Camachli, pero yo no he encontrado a nadie hasta ahorita, que me presente un elemento iconográfico arqueológico que sea Camachli. Qué interesante. Una contradicción muy fuerte. Muy fuerte. Oye, bueno, viendo que el tiempo lamentablemente se nos está acabando, ¿nos puedes quizás hacer unas recomendaciones de lecturas para prepararnos justamente a conocer un poquito lo que es la arqueología de Tlaxcala? ¿El sitio está abierto todavía o lo van a adecuar para que sea abierto en algún momento? Bueno, el sitio sí, está en proceso y tenemos un área que probablemente en unos 2-3 años a lo mejor se puede ya empezar a abrir, porque sí, al gobierno del estado de Tlaxcala le importa mucho y al INAH obviamente también. Va. Es una cuestión turística, pero todavía no está abierto, entonces... Pero como quiera, si queremos, por ejemplo, ir a Cotelulco y conocer también el Museo Regional ahí de San Clas, Francisco, sí. ¿Hay cosas que podíamos quizás claro, leer al respecto? Sí, claro, bueno, ahí en Tlaxcala, bueno, pues ahí, digo, ahorita salió el año pasado, por ejemplo, un articulito ahí en Arqueología Mexicana sobre Tlaxcala, digo, eso es una cosa muy básica y para que entiendan, Tepetitpa y Tlaxcala, salió un número especial sobre Tlaxcala, de hecho, digo, para lectura general, pero ya si te quieres ir a trabajos más especializados, bueno, pues tenemos publicaciones, yo tengo publicaciones, que puedes conseguirlas vía internet, publicaciones de la revista Arqueología, uh-huh. También la revista, tenemos una revista en el centro INAH Tlaxcala, que se llama Revista Tecali, también hay varios trabajos ahí sobre Tlaxcala, va. Que se puede acceder en línea mediante la biblioteca virtual del INAH, okay. Puedes accesar ahí, entonces la revista Tecali, y trabajos en en varias revistas especializadas de Estados Unidos, por ejemplo Latin American Antiquity, uh-huh. y en Antiquity, entonces, y trabajos no solamente de nosotros, sino de mi colega Lane Farger, también hay varios sobre Tlaxcala. Y si tú buscas en Google, por ejemplo, en el escolar, Google Académico, solamente ve Tlaxcala, y cómo se escribe, ¿no? O sea, no le pongas Tlaxcala, porque si no te sale el restaurante, ¿no? Y de la vuelta. Ponle Tlaxcala. Ok. Sí, y ahí vas a obtener muchas lecturas, sí. Bueno, entonces ya están las recomendaciones de parte de Aurelio, querido público. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esos 15 minutos que tuvimos. Un placer haberte conocido. Muchísimas gracias, ¿no?, por la invitación. Y nosotros vamos a estar al pendiente como quiera de los avances de este proyecto que estás liderando. Obviamente, cuando habrá ahí más descubrimientos, más análisis, estudios, ojalá pudieras ahí regresar con nosotros para comentarnos esos pasos nuevos. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical. Ahora vamos a escuchar un poquito de música justamente de ahí de Puebla y de Tlaxcala, a ver qué nos prepara Checo. Y regresamos para la última parte de nuestro programa, ahí en compañía de mi compañera Susana Lozano. Regresamos. Que me vio nacer. En las calles se conoce el caldeo y la feria de su pueblo. Cuando queman los castillos, se ven en el cielo un fulgor. Es por eso que le canto yo a mi tierra, a mi patria y a su gente. Donde quiera que me encuentre, la defiendo con es mi tierra y yo le canto con todo el corazón, con la banda chicana. Yo soy guamanteco y soy santanero. Soy tlaxcalteca, nací en este suelo y mi tumba será. También soy de Tlaxco y de Zacatelco. Mi lindo Apizaco, extraño tu suelo, también soy de allá. En Tlaxcala se conoce el caripeo, en la gente de su pueblo cuando queman los castillos. En el cielo un fulgor. Es por eso que le canto yo a mi tierra, a mi patria y a su gente. Donde quiera que me encuentre, la defiendo con honor. Tlaxcala, Tlaxcala, qué linda es Tlaxcala. La llevo en el alma y en el corazón. Última parte de este programa número 309, pues nos ha alcanzado Susana para la última parte de este programa, justamente con nuestra agenda. Susana, y Pues hay cosas como quiera que hacer o que recordar, entonces empezamos ahí tranquilamente. ¿Qué nos quieres comentar? Bueno, pues algunas exposiciones que tenemos ahorita. Está la exposición itinerante Máscaras y Rostros de Chiapas, Símbolos y Tradiciones, en el Museo Regional de Chiapas, perdón, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Esta va a estar vigente hasta diciembre. Ya lo hemos estado mencionando, pero por lo interesante que es. Está también la exposición Laquín, Poderío del Oriente Maya, en el Museo Palacio Cantón, en la ciudad de Mérida. Va a estar hasta el mes de junio. Ya no queda mucho tiempo. Todavía pueden ir a aprovecharlo un poco. También Mayas, el enigma de las ciudades perdidas, en el Museo Arqueológico de Alicante, en España. Empezó el 22 de mayo y va a estar hasta el 7 de enero del 2018. Todavía nos queda un buen rato para ir a España, digo. Sí, además. Bueno, tenemos también la exposición, esta es un poquito más reciente, Nuestra Sangre, Nuestro Color, la escultura polícroma de Tenochtitlan, es en el Museo de Templo Mayor, la Ciudad de México. Fue inaugurada el 18 de mayo y va a estar hasta el 31 de agosto. Bueno, eso es la exposición, faro, digamos, emblemática para las próximas semanas, meses aquí en México, yo creo. Y bueno, recordando que en Francia también hay una pequeña exposición que se lleva a cabo, pues arrancó ya y pues va a terminar, no, pues va a arrancar el 30 de mayo, perdón, me equivoqué. Arranca el 30 de mayo, termina el 5 de junio, se llama Rajshua, una aventure archéologique en BD. Es más bien una invitación ahí para los compatriotas tuyos o los guatemaltecos que pueden vivir en París o en Francia, pues acercarse con la Caféothèque, que es un lugar allá en París, un café cultural ahí muy simpático, y pues conocer a este proyecto de tira cómica que Mélanie Fournet tuvo en su momento y que pues nos presenta y al público francés en particular. De eventos académicos, recordamos que hay convocatorias pendientes. Una es la convocatoria para la 31ª reunión de la Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología en Ensenada Baja California, y también el 10º Congreso Internacional de Vida y Muerte de los Niños en el Pasado en el Museo del Templo Mayor. Eso va a ser pues hasta el mes de noviembre. La convocatoria sigue vigente normalmente hasta fin de junio. Un seminario monográfico Tradiciones Culturales Indígenas después de la Conquista. Es la segunda parte. Es un curso seminario impartido por el mismo director de Filológicas de la UNAM, que es el doctor Mario Russo. O sea que tuvimos el gusto de poder acoger y escuchar en este programa. La próxima sesión, pues, es el día 31 de mayo, pues va a ser de las 10 a las 12 horas. Y también falta comentar el seminario de antropología médica, que es un evento organizado por EDINA, la Dirección de Etnología y Antropología Social. Ahí tenemos una sesión prevista para el día 31 de mayo, de las 11 a las 15 horas. Siempre los seminarios así permanentes duran mucho tiempo. Sí. Pero bueno, son bien interesantes como quiera. Noticias, tenemos una noticia muy interesante de términos arqueológicos. Sí, tenemos una noticia que, bueno, hace alrededor de una semana, 10 días, fue descubierta una ofrenda a los pies del Templo Mayor. Esta ofrenda contenía fauna marina, un disco de oro y un esqueleto completo del lobo. Por lo que decía en la nota del Universal, esta ofrenda fue dañada por drenaje porfiriano. Ah, pues como Entonces, muchas que han encontrado, pero que quedan así lastimadas, lamentablemente. exactamente. Ay, de hecho, retomando la pelota de volada, hablando de Templo Mayor, ahí me surgió una nota y me llegó un correo para un puesto de 3 meses en Templo Mayor para quienes quieren hacer excavaciones de un rescate que pues está ahí organizado por el programa de arqueología urbana y del querido Raúl Barrera, me imagino. Entonces están buscando a alguien que esté interesado en pues hacer esta excavación y por supuesto el registro de todo el material y el análisis de las piezas entre el 1 de junio y pues va terminando hasta agosto, 31 de agosto. Por si están interesados, chequen la página de la Red Mexicana de Arqueología y estar al tanto. ¿Qué nos falta? Pues nos faltan básicamente los medias. Ahí tenemos en acceso libre el libro de Francisca Salaquet y sus compañeros sobre diálogos entre saberes, estudios interdisciplinarios en arqueología. Es un libro que publicó Filológica, así que pueden descargar libremente en formato EPUB para su tablet. Y la otra es la presentación de un libro justamente que organiza la UNAM, pero en el Museo de las Culturas. Un libro que se llama Viaje al Inframundo, las ciencias y la muerte. Un libro ahí que nos van a presentar los autores Raúl Valadez, Diana Martínez y Gerardo Taber el próximo 3 de junio a las 12 horas, el próximo sábado. Terminando este programa, recordando ahí dos noticias ahí lamentables, Susana, ¿verdad? Sí, bueno, por desgracia continúan todavía las amenazas y las agresiones en contra de los pueblos originarios, de sus líderes y sus usos y costumbres, ya que pues hace también unas semanas acaba de fallecer. Pues ni siquiera fallecer, fue asesinado por desgracia. Fue asesinado a un líder ahí de la comunidad huichol allá en Jalisco, en San Sebastián, fue privado ahí de su vida. Sabemos que los huicholes están muy arraigados a sus tierras, a sus ritos, y obviamente no cabe duda que cuando esos pueblos quieren defender a lo que es suyo, definitivamente, sí, pues siempre hay personas que no quieren compartir o aceptar. Igualmente, el jueves pasado fue hecho prisionero un abogado ambientalista que estaba protegiendo también una de estas zonas. Sí, de esos ahí, más bien ahí por la región de Baja California, de estos abogados que tratan de apoyar a las comunidades nativas que quieren seguir pescando allá por Baja California, uh-huh, y que pues el gobierno, las autoridades quieren ahí desterrarlos básicamente para que dejen de pescar. Entonces son noticias preocupantes para el respeto a los derechos de los pueblos nativos en México, y por supuesto en Raíces estamos muy al pendiente de lo que puede ocurrir a esos grupos vulnerables. Cerramos este programa, Susana. Claro que sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros como cada semana. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias para todos los que nos están escuchando como cada semana. Agradeciendo también a Checo Becerra en cabina, como siempre. Recordando también que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand. Lo que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.